FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Buenos días, y aquí estamos arrancando en el aire de la 105.5 con un nuevo programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, Escuela Pública Alfonso Tórtora. Si nos estás escuchando en vivo, quiere decir que hoy es jueves y que son aproximadamente las 11:09 de la mañana. No estoy solo aquí en la radio, como viene ocurriendo semana a semana en esta nueva modalidad de programa que hemos encontrado, que es con los y las docentes en la radio, respetando distancia, respetando protocolos, respetando todo lo que hay que hacer. Pero te decía, están aquí en el estudio de la 105.5, Graciela Luengo, es la vicedirectora de la Escuela 324, y Daniela García Arana, maestra de segundo grado. Está también del otro lado de la línea telefónica Mercedes Mancilla, también docente de segundo grado, porque hoy, como te habrás dado cuenta, los pequeños y las pequeñas de segundo ocupan el aire de la 105.5. Y ahora sí voy a presentar a Graciela y a Daniela. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes que están del otro lado. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy re bien. Re contenta de estar acá en la radio y desbordada de audios de los chicos y las chicas de segundo. Si nos dejan, como decíamos ayer, Gras, si nos dejan con segundo grado, copamos la radio y nos quedamos acá. Vamos a tener que resolver la distancia social, pero vemos. Ya podemos adelantar entonces que no va a ser un programa de segundo, sino que van a ser dos programas de segundo grado, uno atrás del otro. Vamos seguido a ver cómo llegamos, Fabián, pero es bastante posible. Te lo confirmamos en el transcurso. Muy bien. Bueno, ¿y qué vamos a tener en el día de hoy entonces? Bueno, como se habrán dado cuenta, tenemos de todo. Un montón de producción de los chicos y las chicas. Estuvieron trabajando un montón esta semana, mandando audios para completar estos programas. Y para arrancar, si les parece, vamos a conversar un poquito con Mecha, que está en la línea telefónica. Hola, Mecha, ¿estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Graciela, hola, Fabián. Hola, Mecha. Bien, bien, acá con muchas ganas de mostrar todo lo que estuvieron haciendo los chicos y las chicas. Increíble, si en el primer programa nos invadieron de audio y de producciones, ahora estamos más que invadidas, desbordadas, como dice Graciela. Ahora duplicamos o triplicamos la propuesta. Unos genios los chicos de segundo y las familias que los acompañaron en toda esa producción. Sí, la alegría de que se vayan motivando con las propuestas, que es un desafío para los docentes en estos tiempos, la motivación. Trabajar en casa no es lo mismo que vernos todos los días en la escuela. Y bueno, hay que ir encontrándole la vuelta, y vemos que para segundo grado la radio es una propuesta bastante motivadora. La radio en general nos permitió comunicar los contenidos y los aprendizajes desarrollados, y a la vez este espacio nos permite profundizarlos, así que ha sido un recurso inigualable para estos tiempos. ¿Y cuánto que aprendimos con todo eso? Porque nosotras también vamos aprendiendo en la marcha a hacer un montón de cosas que habitualmente en el aula no las podemos hacer o no son cotidianas, digamos. Por ahí las hacemos, pero de otra manera. Ni hubiéramos imaginado, Mecha, tener que hacer lo que estamos haciendo. Fue como una capacitación avanzada en TICS. Y también increíble como el programa de radio abarcó todos los grados y que cada grado pudo manifestar todo lo aprendido a través del programa de La Voz que nos une. Sí, y esto que veíamos el programa anterior, bueno, que se fue viendo en todos los programas de los distintos grados de la escuela, que no solamente nos ayuda en los vínculos entre docentes y alumnos, entre los compañeros y compañeras de grado, sino también permite que abuelos, tíos, familiares que por ahí en la distancia no pueden estar cerquita, están escuchando el programa y bueno, es otro acercamiento también para las familias. En segundo, la vez pasada fue del ámbito nacional, regional e internacional. No sé qué pasará este programa, pero vamos bueno. Vamos a ver si nos escriben por distintas partes del globo. Seguramente que así será porque las familias están acompañando desde todos los lugares nuestras producciones con los chicos. Bueno, me parece, Mecha, que ya tendríamos que largar porque si no nos agarra la merienda. ¿Qué te parece? ¿Nos dale, escuchás dale. Vos? Yo los escucho. ¿A través de la radio? Sí, por supuesto. Los estoy escuchando. No dejo de estar pendiente. Bueno, Mechi, entonces te dejamos así y continuamos con todo lo que tenemos sí. Para el programa. En un ratito estamos conectados de nuevo. Dale, buenísimo, Mechi. Un beso por un ratito. Besito. Estamos en el aire de la 105.5. Despedimos entonces a Mercedes Mancilla. Y ustedes saben, oyentes, oyentas, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería un término inclusivo? Oyentes, directamente. Oyentes. Bueno, saben, y saben Graciela y Daniela, que aquí tenemos una locutora estrella en este programa. Yo no puedo decir... Muy conocida en la escuela, ¿eh? Sí, desde yo no puedo... Hace años. Tengo prohibido decir el número de teléfono, así que llamamos a la señora locutora para que nos diga el número de teléfono y ya largamos con los contenidos de este La Voz que nos une del día de hoy. Adelante, señora locutora. Hola, soy Emilia de séptimo. Dos, nueve, gato, siete. 4-0-4-0. Muchas gracias, señora locutora. Y ahora sí, adelante. Bueno, Fabi, para empezar un poquito con el contenido que tenemos para los contenidos que tenemos para el programa, vamos a empezar contándote a la audiencia. Que estamos desarrollando, bueno, venimos desarrollando todo el tiempo en la escuela con los distintos grados, una mediación lectora. Vamos a desarrollar en este programa una mediación lectora, pero a través de audios, porque tuvimos que buscarle la estrategia para poder seguir. La vuelta para esta situación, Dani. ¿Vos sabés, Fabi, lo que es una mediación lectora? Yo la verdad, le digo, yo no tengo ni idea lo que es una mediación lectora. Justo estaba haciendo una pausa buscando en mi cabeza a ver si alguna vez escuché. Pero Fabián, vos estás todos los años en la escuela. Sí, me la pierdo. Mediación lectora es un eje transversal de nuestra escuela. Me pierdo, por eso repito. Perdón, te contamos entonces. Por eso sigo en primer grado. Bueno, yo. Te contamos a vos, Fabi, y le contamos también a las familias que estén escuchando a la distancia y a los que por ahí se olvidaron de con estos tiempos que estamos quedándonos en casa. De lo que es una mediación lectora. Es una experiencia que en la escuela se viene llevando ya hace un tiempo. Varios años, muchos. 10. El año pasado cumplimos los 10 años del desafío lector. Y el desafío lector instituyó la mediación lectora en nuestra escuela. Empezó en el turno mañana en algún momento y después tenía tanto éxito y era una experiencia tan enriquecedora en relación a la promoción de la lectura que estudiantes del turno mañana se capacitaban en aquel momento con la seño Lili Morales y venían al turno tarde a funcionar como mediadores de lectura con los chicos de la tarde. O sea que la mediación lectora era entre grados, digamos. Los grados más grandes hacían la mediación con los chicos, con los grados más chicos. En el turno mañana la mediación lectora era en forma individual entre Liliana y cada uno y cada una de los estudiantes. Y en el turno tarde, los estudiantes tenían esa mediación individual con particularmente con chicos del turno tarde. Algunos venían para mediar en primer grado, otros en segundo, otros en tercero. Y así fuimos transcurriendo 10 años de desafío lector. Pero ahora, sí, todos los años reconvertimos la propuesta. Y este año hubo que reconvertirla totalmente. Bueno, y entonces... Este grupo de primero del año pasado tuvo instancias de mediación. Sí. ¿Con quién? ¿Te acordás, Dani? Los hicieron con Romero. Inclusive fuimos a visitar la biblioteca, que fue una de las cosas que trabajamos también en el programa anterior. Y bueno, en la biblioteca fue más la experiencia de reconocer el espacio y de ver cómo funciona la biblioteca, pero dentro de la escuela, con todos los libros del desafío lector, estaba esta instancia de mediación donde salen algunos estudiantes, dos o tres, en grupitos hasta completar todo el grado, eligen un libro, se lo llevan a casa, lo leen con la familia, lo comparten. Y cuando vuelven a elegir el siguiente libro, tienen que charlar con Romero, en este caso, sobre las apreciaciones del libro, qué es lo que más les gustó. Y bueno, la mediación lectora invita a eso, ¿no? Que el adulto, es esa en este caso, de compartir el contenido del texto, de la lectura, y conocer lo que a cada uno nos fue dejando ese texto, o a qué lugares nos transportó, qué experiencia nos hizo recordar, por qué caminos nos fue llevando. Esa es la instancia de mediación. Y sabes que en este momento los chicos y las chicas del turno mañana están sosteniendo esta experiencia mediatizada por WhatsApp con la señora Lili Leone. Mira, que sigue sosteniendo en este contexto la instancia de mediación. Y bueno, por ahí en esto que decimos de reestructurar la forma de cómo vamos haciendo la mediación, sobre todo este año tan particular, se nos ocurre proponerles a las familias en casa buscar hacer una mediación lectora con sus hijos e hijas, que ellos lean un libro, compartir el libro en familia y bueno, que el libro no sea solamente la lectura y ya está, sino que después de la lectura pueda existir este espacio de reflexión, de conversar, que es algo que en casa también cada familia lo puede ir haciendo. En todos estos momentos compartidos en el entorno familiar está bueno esa propuesta. Les dejamos ahí la propuesta. La inquietud. Y segundo estuvo teniendo estos espacios, suponemos, en el contexto familiar cuando recibían los audios de un itinerario lector que están sosteniendo. Que ya les contamos un poco el programa pasado, lo vamos a refrescar un poquito. Nosotros estamos trabajando, nuestro eje de trabajo es a partir del libro Las bicis del sol, que nos cuenta un poco distintas situaciones que se van presentando en un pueblo que se llama Meristemo. Y no cuentes más. No, si me estoy adelantando. Te estás adelantando, Dani, después... Vas a estar respondiendo preguntas que vienen con la secuencia del programa. Hasta ahí nada más. Bueno, si querés podemos contar otros itinerarios lectores que se están sosteniendo en la escuela. Por ejemplo, tercer grado está haciendo un itinerario, un recorrido, un camino por cuentos de terror. Lo están empezando. Vamos a ver cómo les va. Y primero, está haciendo un itinerario por cuentos sobre trenes. Se están transportando a distintos lugares, con distintos amigos. Y en ese viaje que emprendieron esta semana, les podemos contar una novedad a la radio. ¿Te parece, Fabián? Cómo no, me encantan las sorpresas. Primicia exclusiva. Opa. De La Voz que nos une. A partir del programa de primero, que va a ser en unos jueves, sí, todavía no sabemos cuál, vamos a empezar a trabajar en el programa de radio con los chicos del Jardín 129. ¡Qué bueno! Tenemos qué también bueno, a partir de la radio, articulación entre instituciones del barrio. La Escuela 324 y el Jardín 129. Muy bueno. Así que ya les mandamos a los seños la información sobre cómo acceder al programa. Suponemos que nos están escuchando. Perfecto. Perfecto, así que vamos a las pequeñas ligas ya, van a entrar a la radio. Qué bueno, eso la verdad es una verdadera alegría, una verdadera alegría. Bueno, Dani, este itinerario lector que está sosteniendo segundo es a partir de la lectura de los distintos capítulos de La Bici del Sol. ¿Te parece? Sí. ¿Que empecemos? Pero antes, Gra, dale. Les voy a dejar, vos decías recién, que probablemente nos estén escuchando tanto personal como familias de las dos instituciones, de la Escuela 324 y del Jardín 129. Me estaba olvidando, tenés razón. Pero yo no me quiero quedar con la suposición de que me están escuchando. Sos mala, quiero, quiero la certeza. Entonces les vamos a proponer a las personas que están escuchando la radio un pequeño desafío. A ver si se animan, y así confirmamos que están ahí del otro lado, los que se animan, las que se animan a mandar un audio con trabalenguas. Qué difícil, puede ser cortito, puede ser largo. Tratar de hacerlo lo más entendible posible, y si no, como salga, porque nos queremos divertir, queremos reírnos y pasarla bien en este programa. Así que los que tengan ganas, las que tengan ganas, nos mandan un audio con trabalenguas al teléfono de la radio. Vamos a repetir el teléfono entonces. Poné a la locutora. Ahí que está. Yo no me lo sé el teléfono. Si no me ayuda Emi, soné. 2944-7840. ¿Cómo dice Emi? ¿Cómo? Que yo quería que me ayude Emi. Gato, gato, quete. Oso, gato, quedo, gato. Pero me meto yo, si está la locutora no entiendo nada, ¿eh? No la dejo. Muchas gracias, señora locutora Emi, le mandamos un saludo grande. Entonces, teléfono 2944-784040, pueden dejar audios de WhatsApp, pueden dejar mensaje de texto, manden audio, si es trabalengua, si no es re fácil escribir un trabalengua, manden un audio. Un audio, queremos divertirnos. No, escribir en el cuaderno, claro, pero ahora es en audio. Claro. Y nosotros acá registramos, con esta virome, ¿quiénes mandan? Muy bien. ¿Quién cumple con la tarea? Nos están escuchando a través de la 105.5, si no nos escuchan a través de la página, ponen en cualquier buscador fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí escuchan el programa de la Escuela 324. Bueno, y si te parece, Fabi, vamos a escuchar un temita, a darles tiempo a los oyentes que nos manden sus trabalenguas, y después seguimos contándoles un poquito de las bicis del sol. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura de limón. Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel. Suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación. Roja roja una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Ay, que bate, que bate. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita. Bate con la cucharita. Bate con la cucharita. Y con respecto a la música, contarles que hoy vamos a estar escuchando aquí en el programa diferentes temas de los Canticuénticos. Ya es una especie de trabalengua, ¿no? Ese nombre de la banda. El tema que estábamos escuchando se llama Bate con la Cucharita. Si te parece, Fabi, para que las personas que están escuchando del otro lado se vayan animando, vayan a ir rompiendo un poquito el hielo. Se motiven, pero vamos a escuchar, vamos a romper el hielo con los chicos y chicas de segundo grado que se súper animan y ya nos mandaron unos cuantos trabalenguas. Así que si te parece, vamos a escuchar algunos de todos los que tenemos. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Septiembre. Paulito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Paulito? El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le saca el hipo al hipopótamo hipo? El ajo picó a la col picó al ajo, ajo, col, caracol, caracol, col, ajo. Camarero, desencamarónamelo. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Rigues. Trigues tragan trigo en un trigal. Trabalenguas. El puercoespín está puercoespinado. ¿Quién lo despuercoespinará? ¿Quién lo despuercoespine? Buen despuercoespinador será. Muy bueno, verdaderamente muy bueno, me encantaron, ¿eh? Impresionante los trabalenguas. Esta es una primer tanda recién. Una capaz primer que tanda. Te animás, Fabián, alguno vos. A ver, sí, en sí. En el transcurso del programa. Dijo, ¿no encontrás la hoja? Tengo uno acá. A ver. Macheteado. Sí. Vamos con el primero. Yo tengo uno que me pasaron que dice, me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho. Que ese dicho que dicen que dije yo. Gato, gato, quete. Oso, gato, quedo. Sí, señora locutora, ese es el teléfono de la radio. Usted se me mete aquí por todos los rincones de la radio. Tenemos un llamado telefónico. ¿Le parece que vayamos a alguno de los llamados, de los mensajes más que mensajes, nada? Mensajes, sí, mensajes, para... sí. Dale, dale. Vamos, no llame, que ahí sí se vuelve loco todo. Es que vamos. Cuando vos haces un desafío acá, motivás a la gente. Vamos a alguno de los mensajes. A ver, yo tendría que poner este cable. Enredo que ayer enredé, hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Muy bueno. ¡Guapa! Tengo más. Camarero, desencamarónamelo. Camarero, desencamarónamelo. Hola, soy Alayé, el hermano de Yerún, que es un alumno de segundo grado. Saludos. Dice, hola, besos y abrazos para todos desde Alemania. Muy bueno el programa. Mandan saludos Simón y Sofía. ¿Será verdad que están saludando de Alemania? ¿Vio cómo es a veces que uno dice y uno repite? ¿Será verdad? Fabián, confía. Una foto. Es verdad. Quiero una foto a través de una ventana alemana, a ver qué se ve. Otro mensaje. Bueno, este es un mensaje. Vamos a colaborar con Trabalenguas. Somos los abuelos de Paloma Zarzale Rolero y de Lila Zarzale Rolero. Somos de Castelar, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora les vamos a decir el Trabalenguas, que es así. Cabral clavó un clavo. ¿Qué clavo clavó Cabral? Bueno, un beso para todos y hermoso el programa. Saludos ahí a la abuela y al abuelo. Tengo más. A ver, Fabián, dale. Hola, soy Emmy de segundo grado. Quiero mandarle saludos a mi abuela Matilde que me está escuchando. Hola, Emmy. Tengo más. Qué bueno escuchar las voces en vivo. A ver, dice acá, buen día, les mando mi trabalenguas. Un beso enorme para las chicas y chicos de tercero, sexto y séptimo. La seño Clau, y ahí va el audio. Un trabalenguista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalenguista ni el más trabalenguado pudo trabalenguar a qué trabalengua tan trabalenguoso. ¡Fua! Es ¡mira, un... Claudia! Bien, ¡lo practicaste, Clau! ¡Qué difícil! Tengo más. Buen día. Mi nombre es Laura. Soy tía de Santiago Ini. Lo estamos escuchando desde Córdoba, Río Cuarto. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Y? No sé si será un trabalengua este, pero el lunes mandó al martes, a los miércoles, a preguntarle al jueves si el viernes le había dicho el sábado que el domingo era feriado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en categoría trabalengua ese o no? Estamos jugando con las palabras, así que vale. Vale, tengo más. Hola, Fabián. Hola, Dani. Hola, Gra, Mecha. Y a todos los nenes y nenas de la escuela y del jardín, soy la seño Vero, ya les mandé varios trabalenguas. Pero les quería contar que lo que estaban hablando Gra y Dani sobre la mediación lectora y el desafío lector que tantos años lo fue llevando Lili Morales y Lili Leone y continúa en esta virtualidad. También contarles que en el nivel inicial, cuando estábamos en la escuela 324, también comenzamos a hacer un proyecto que se llamaba Cuentacuentos y después pasó a llamarse Espacio de Encuentro Cuentacuentos, porque era mucho más que compartir todo lo literario. Esto lo continuamos haciendo en el Jardín 129. Lamentablemente no lo pudimos hacer de manera personal, sino que ahora lo estamos llevando a cabo en el blog del Jardín, que también los invitamos a visitar a nuestro blog, donde compartimos este encuentro literario a través del espacio de encuentro Cuentacuentos. Me encanta que podamos articular las dos instituciones y a partir del programa de primer grado vamos a estar presentes las seños y las familias del jardín junto con la escuela. Les mando un abrazo enorme y los invitamos a visitar también el blog, que es jardin129.blogspot.com. Ah, era verdad entonces que se viene. A ver, vamos. Pero Fabián, te dije que era primicia a ver, del barrio. A ver, vamos a ver. Hola, ¿quién está llamando a la radio en este momento? Matilde y Rafael desde Bahía Blanca para mandarles un saludo, visitarlos y un beso grande a todos. Bueno, señora, ¿cómo me dijo su nombre? Matilde y Rafael, los abuelos de Emilia Alba García. Perfecto. Matilde, ¿qué almorzamos hoy al mediodía? Polenta, con chorizo. Polentona, la bueno, comida. Mire, yo le mando el CBU, me manda una ración de polenta ahí por la cuenta de la radio. Y no sé si... la tecnología no da para eso. Bueno, muchísimas gracias por haber llamado. ¿Con qué salen las manchas de polenta del mantel? Oh, con mucho tiempo. De jabón fuerte. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haberse comunicado con la radio. Siga escuchando que se vienen un montón de sorpresas en este programa. Bueno, gracias. Chao, chao. Continuamos con el aire de la 105.5. Me encanta, polenta. Me encanta escuchar a los abuelos, polenta, abuelas, a toda la familia que suponíamos que estaban ahí y era cierto, viste que había que confiar que así estaban es del otro lado. Y la seño Vero, qué buen aporte, que nos olvidamos de, de compartir esa experiencia. El año pasado, cuando éramos escuela jardín, también había mediación lectora en el nivel inicial. Y la sostenía la señora Vero. Y algunas veces se cruzó a la tarde y nos ayudó también en ese espacio, junto con Vivi y Marisa. Gra, ¿te parece que sigamos con la mediación lectora que teníamos que prevista? Empecemos. Llevamos media hora del programa, 40 minutos de programa y no largamos. Dale. Bueno, yo un poco me había empezado a anticipar a esto contándoles de Meristemo. ¿Vos te acordás, Fabi, qué era Meristemo? Recuerdo así vagamente que era un lugar muy similar a un lugar a donde nosotros vivimos, a este barrio, sobre todo en alguna de las características, ¿no? Bien. Era un pueblo. Un pueblo. Es un pueblo que está en, lo narra el libro Las Bicis del Sol, nos va contando en cada capítulo características, situaciones y cosas que pasan en Meristemo. Y cuando lo empezamos a leer y vamos descubriendo cómo es Meristemo, encontramos muchas cosas parecidas a Villa de los Coihues y algunas diferencias también. Pero si te parece, los podemos dejar a los chicos que nos cuenten, a las chicas y los chicos de segundo grado, que nos cuenten lo que vimos en los primeros capítulos que trabajamos sobre Meristemo. Dale, empecemos. Bueno, vamos a empezar preguntándole a Nehuen, ¿cómo es Meristemo? ¿Cómo es Meristemo? Ni muy grande ni muy chico. Casas bajas, pocos autos, dos colectivos. Tiene una arboleda con pájaros azules. Todos los días son de sol y llovizna. Una vez al día la gente es pacífica y amable. La vida era tranquila. Algunos dicen que no pasa nada. Muy bien. Y decime, Nehuen, ¿en qué crees que se parece Meristemo a Villa Los Coihues? Meristemo se parece a Los Coihues y Lago Gutiérrez. Acá no hay edificios, no hay trenes, hay dos colectivos. Hay parques en las casas donde los chicos pueden jugar. Hay muchas lagunas y patos, muchos peces. Se puede nadar, pescar, hacer picnic y nos ayudamos entre vecinos. Pero qué bien. Características que nos pudo contar Nehuen. No solo eso, Dani. Él motivó esta propuesta de descubrir diferencias y similitudes, porque durante la cuarentena en el grupo de WhatsApp de segundo propuso un juego, descubrir las diferencias. Y eso hizo que muchos otros compañeros y compañeras también plantearan el juego. Y tal repercusión tuvo que la seño Dani y la seño Mecha le copiaron la propuesta y lo plantearon como tarea escolar. Y fue muy divertido pues, buscar las diferencias de lo que iban mandando en las fotos de los chicos y chicas. Y bueno, fue muy divertido también sacar la foto cambiando las cosas para que aparezcan las 7 diferencias. Bueno, ahora vamos Y hablando de diferencias y similitudes, seguimos preguntando. Y ahora le vamos a preguntar a Fran Scalisi, ¿qué diferencias descubriste entre Meristemo y Villa Los Coihues? En Meristemo hay pájaros azules. En Villa Los Coihues no hay pájaros azules. En Meristemo llueve una vez a la semana. En Villa Los Coihues puede llover cualquier día. En Meristemo hay pocos autos. En Villa Los Coihues hay muchos. En Meristemo hay muchas plazas y placitas. En Villa Los Coihues hay solo una plaza. En Meristemo no hay montañas ni ríos, solo una laguna. En cambio, en Villa Los Coihues hay un lago, montañas, bosque y hay un arroyo. Voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bueno, Fabián, creo que quedó clarísimo cómo es Meristemo. Este capítulo es muy particular porque es distinto a todos los demás. En todos los capítulos de Meristemo ocurre alguna situación, un conflicto, un problema, una sorpresa. Pero este capítulo solo se dedicó a describir cómo es Meristemo, a contar cómo es, a describirlo con palabras. ¿Viste que las palabras son el eje de este programa? Jugar con las palabras, la lectura, bueno. Ahora, Dani, ¿qué te parece si pasamos al segundo capítulo? Al capítulo 2, que te cuento, Gra, se llama Los pájaros azules. Entonces, yo le voy a preguntar a Santi. ¿Te parece? Dale, que nos cuenten ellos. Santi, contanos, ¿qué son los pájaros azules? Hola, soy Santiago Guini de la Escuela 324 y voy a responder las preguntas de los pájaros azules. Vivían en la arboleda y se los veías, viendo cerca veías que tenía las plumas de azul y muy brillantes, y mucha gente lo iba a ver porque tenía un canto muy lindo que te relajaba mucho y era único en el mundo. ¡Ay, Dios, qué maravilla de relato! Y ahora le seguimos preguntando a Santi porque la verdad que tiene clarísimo este capítulo. Santi, contanos ahora, ¿por qué esos pájaros azules eran tan importantes para la gente de Meristemo? Hola, soy Santiago y voy a responder las preguntas de por qué los pájaros eran tan importantes. Para Meristemo, las personas pensaban que era importante la naturaleza y les gustaba a los pájaros porque eran lindos y bellos. Hola, soy Juliana de Séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, ya presentamos los personajes de este capítulo, pero no es lo único. Meyen nos va a contar ahora qué pasó en este capítulo con los pájaros azules y cómo resolvió la gente de Meristemo esta situación. Unos señores venían en sus autos y decían que los querían investigar. Les dijeron la gente de Meristemo que, bueno, que vayan a la arboleda y que vean. Y Federico fue, que era como un chico muy, que veía cosas, como que era curioso. Fue y vio que en realidad no estaban usando nada de lo que habían traído. Estaban poniendo redes y jaulas. Y entonces Federico les dijo y luego es como que se fue y se fueron contando la gente de Meristemo. Y luego fueron a la arboleda, les dijeron que los tenían que soltar y los niños los soltaron y quedaron libres en la arboleda. Menos mal que este chico de Meristemo intervino, vio que los hombres eran mentirosos, que estaban haciendo cosas que no debían, y entre todos los vecinos y las vecinas del pueblo pudieron resolver esta situación. Muy bien, Meyan, qué claridad para contarlo. Pasamos a Agustina, Dani, porque se nos ocurrió preguntarle si conoce algún problema o conflicto que se haya resuelto con la intervención de varias personas. Y bueno, así nos contestó Agustina. Hola, soy Agustina. Les quiero contar un conflicto que hubo acá en el barrio. El conflicto era que no terminaban el jardín. Los trabajadores que estaban haciendo el jardín no lo hacían. Entonces hubo un conflicto. Entonces todos presionamos para que se resuelva. Bueno, chao. Qué grande, Agustina, ¿eh? Qué claridad, ¿eh? Qué claridad. Nos trajo un recuerdo del barrio también, aparte. Un recuerdo y el aprendizaje de la articulación ciudadana. Y seguimos comparando con Meristemo en la forma de resolver. Evidentemente había bastante parecido a nuestra comunidad.

Tra tra que tra que tra que traba lenguas, tra tra que tra que tra que traba lenguas, tra tra que tra que tra que traba lenguas, tra tra que tra que tra que traba lenguas, tra tra que tra que no trabe que se atreva, tra tra que tra que no trabe que se atreva, tra tra que tra que tra que traba lenguas, tra tra que tra que tra que traba lenguas, tra tra que tra que no trabe que se atreva, tra tra que tra que no trabe que se atreva. Y pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas planchó panchas. Un saludo para todos mis amigos, los re extraño. Chao. Una araña sueña con una cabaña que tiene una telaraña. Si la cabaña no tuviera una telaraña, la araña no soñaría con una cabaña con una telaraña. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, ledo, lado. ¡Qué trabajo me ha costado! Si pancha, plancha. Con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas plancha pancha? Hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a escucharlas y escucharlos en el programa de La Voz que nos une. Me encanta. Soy la señora Vero del Jardín, que tantos años estuve en el Jardín de la Escuela 324 y ahora en el Jardín 129. Bueno, quiero compartir con ustedes, es un trabalenguas, pero es una mezcla de trabalenguas y poesía, que dice así. El lunes le dijo al martes que fuera a casa del jueves a preguntarle a miércoles si era verdad que viernes le había dicho a sábado que el domingo era fiesta. Y sí, digo yo, claro que fiesta este domingo porque es el día de las infancias. Así que quiero desearles a todas las nenas y nenes de la escuela, del jardín, del barrio, de Bariloche, que tengan un hermoso domingo festejando el Día de las Infancias con su familia y se merecen un inmenso, enorme aplauso y festejo estos nenes y nenas por haber transitado todo este tiempo de pandemia en casa junto a sus familias. Les mando un beso enorme y me encanta la idea de que pongamos muchos colores en las puertas, en los cercos, en los árboles afuera de casa, para que todos podamos ver un domingo de las infancias muy colorido. Les mando un abrazo enorme, un abrazo de aire a la distancia. Los quiero mucho, Vero. La gata de Ágata tuvo gatitos. Gateaban jugando, buscando a la gata, que las esperaba al lado de Ágata. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Me estimo y me estimo que Timo se fue de Meristemo. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Tenemos más llamados aquí al 2944, mensaje en realidad, 2944-784040. A ver, acá tendría que estar saliendo un audio justamente en este momento en que yo estoy tratando que abra. Ahí viene. Hola, soy Benjamín Méndez, alumno de cuarto grado de la escuela número 21 de Saavedra. Quería mandar un fuerte abrazo a mi cole y un saludo a Lucas Millán, que hoy está cumpliendo 10 años. Y decirles que su radio está re buena. ¡Saludos para todos! Esto es una sorpresa, nos están escuchando desde Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, y están escuchando y viendo también cómo pueden adaptar algo de lo que se hace acá a su proyecto escolar. Qué Así bueno. Que un saludo a la escuela ahí de Qué Saavedra. Bueno. Sí, esta era la sorpresa. Yo le decía, vamos a tener acá algunos audios que tienen que ver, a ver. Hola, Newi, me encantó la lectura del primer capítulo. y le pido a mamá que lo pase ella a la radio. La Abu y el Abu te escuchamos mucho y nos encanta el programa. Besos, besos grandotes para todos, para las seños, para todos los que trabajan, los papás. Está un programa genial. Bueno, saludos entonces. Si dice un programa genial, le mandamos saludos, si no, no. Y nos ponemos Santi, contentos. Soy la tía Andre, es un mensaje para Santi Ini. Me encantó escucharte recién contando los pájaros azules. Y te cuento que este año cuando estuvimos en Misiones, nosotros pudimos ver unos pájaros azules re lindos. Te queremos, Santi. Tenemos más. Así nos ya pasamos todos los mensajes que tenemos hasta hoy, porque si no después me retan. A ver, uno de texto. Soy Lucila de la Escuela 21 de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy en cuarto grado y también hicimos un programa de radio que estuvo muy bueno porque trabajamos todo acerca del coronavirus y del transporte en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, o sea, en el Gran Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. Saludos para todos. El cangrejo se quedó perplejo a ver su reflejo en aquel espejo. Hola, soy Lucila de Cava. Estoy en la Escuela 21 de Buenos Aires. Nosotros también hicimos una radio. Qué grande. Bueno, a ver si en algún momento hacemos un intercambio, ¿no? Y nos cuentan qué están haciendo. Tengo otro mensaje. Hola, soy Jorge, papá de Emilia, de segundo grado, escuchando el programa desde el trabajo. Mando muchos besos y saludos. Un abrazo grande ahí al amigo Jorge. Hola, soy Tizi y quiero mandar abrazos y besos a mis abuelos y a mi tía que me están escuchando. Saludos a Tizi, entonces. Desde Buenos Aires le mando un beso a Jacinto Villegas y el trabalengua que digo es Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Beso grande desde Buenos Aires. Soy Lola, le mando un beso a Jacinto y hice un y les voy a contar un trabalengua. Caramelo, camarón. Qué difícil que son los trabalenguas, qué difícil. Tengo más acá. Ah, este lo conozco, a ver si sale. En el campo hay una cabra ética, perlética, pelá pelambrética, pelúa y pelá pelambrúa, que tiene los hijitos éticos, perléticos, pelá pelambréticos, pelúos y pelán pelambrúos. Si la cabra no estuviera ética, perlética, pelá pelambrética, pelúa y pelá pelambrúa, no tuviera los hijitos éticos, perléticos, pelá pelambréticos, pelúos y pelá pelambrúos. Del libro Poesía Infantil de Elsa Isabel Bornemann. Un abrazo y qué lindo el programa. ¿Quién era que habló? No ¿Cómo sé. Lo habrá practicado? Porque yo de la segunda palabra no paso. No, ahí. Yo creo. Nos provocó. Para mí que tenía la planificación y hace varios meses antes de las vacaciones. Viene practicando y practicando hasta que le salga. Hola, soy Santini y quiero saludar a todas las señas y compañeros que los extraño mucho. Hola, Santi, yo también los extraño mucho. Buen día, quiero mandar un saludo a Santiago Ini y que él si puede mandarnos un fuerte saludito de acá a sus tíos de Río Cuarto, Córdoba. Que lo queremos mucho y que se haga hincha de River. Oh, qué el desafío que le tiran, más difícil que un trabalengua la que le tiran. Está provocando ahí el pariente de Córdoba. Esa, es dificilísimo. Bueno, creo que ya estamos prácticamente con todos los mensajes. Sergio manda un trabalengua, dice, a ver. Hola Fabín, buen programa. Y acá tengo uno, a ver. Pancha planchaba con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas Pancha plancha? Cuatro, si dijiste cuatro. Saludos ahí a Flavia y a Sergio que están atentos. Otro último mensaje, creo. Hola, soy Valeria, tía de Agustina de segundo grado y Joaquín. Los estoy escuchando mientras trabajo desde General Roca. Me encantó escucharlo. Beso grande, Agustina. Y déjenme decir, me tomo un minuto para decir que la Escuela 21, de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una amiga docente, Laura, así que le agradecemos por este nexo con los chicos y las chicas, de invitarlos a escuchar este programa de la Escuela 324. Continuamos con la voz que Bueno, esa es una novedad de este programa, sí, porque teníamos hasta ahora el vínculo entre la gente de la escuela, los docentes, el personal, padres, mamás, hijos, hoy hijas. La articulación con el jardín. Y también ahora estamos encontrando una nueva articulación con otras escuelas con que también de hacen Aires, programas de radio. Bueno, si les parece, hasta ahora habíamos hecho la mediación lectora del capítulo 1 y del capítulo 2. Nos quedan para este bloque la mediación lectora del capítulo 3, que se llama La Libroteca. ¿Les parece que sigamos con eso? Y ya en el primer programa hubo un adelanto de este capítulo, así que bueno, sí, estaríamos sí, para empezar. Pudimos entrevistar en el primer programa a Ale Berné para que nos contara la biblioteca y ahí hacer nosotros la comparación entre las similitudes y diferencias entre la Libroteca de Meristemo y la Biblioteca de Villa Los Coihues. Y también estuvo Leonora. También estuvo Leonora, mamá es verdad. De la escuela. Y que el año pasado con este grupo también estuvo en la biblioteca cuando sí. Hicimos las instancias de mediación lectora. Así que todo rearticulado, Fabián. Adentro, afuera, con todas las instancias. Vamos a preguntarle a Bauti para que nos cuente un poco sobre este capítulo 3 de la biblioteca. A ver si Bauti se acuerda quién era Anastasio y qué pasó después de la llegada de Anastasio a Meristemo. Hola. Anastasio era el loro recordador, entonces, digo, después que llegó a Meristemo empezaron a escuchar poesías, y después juntaron muchos libros hasta que lo convirtieron en una biblioteca. Muy bien, y Lucio nos va a poder contar... ¿Qué es una biblioteca? La biblioteca de Meristemo era un lugar para hacer reuniones y que la gente saque libros. Muy bien, Lucio. ¿Y qué institución parecida a la biblioteca de Meristemo tenemos en Villa Los Coihues? La biblioteca de Meristemo es como la biblioteca de Villa Los Coihues. Muy bien. Bueno, y vamos a seguir preguntándole a Juan, ¿qué diferencias tiene la biblioteca, con la biblioteca Karilafken? ¿Y en qué se parecen? Es que esta biblioteca se llama Karilafken y esa de Meristemo se llama Anastasio. La diferencia de esta, que esta tiene música, títeres y esto, y la otra no tiene esto, solo tiene un panadero al lado y después tiene la biblioteca. Y la diferencia es que tiene libros y que se puede ir a leer ahí porque tiene un lorito que te dice todo. Esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. ¡Fua! ¡Qué bueno todo lo que nos estamos enterando hoy! ¡Un lujo! Una maravilla, Fabián. Estos chicos y estas chicas de segundo grado. ¿Les parece que vayamos a un tema musical? Seguimos con los canticuénticos aquí en el aire de la 105.5 y en La Voz que nos une. Dale. Por si te enganchaste tarde, te repito que este programa lo vas a poder volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde aquí en el aire de la 105 o a través de la radio poniendo en el buscador FM Los Coihues. redenfoques.com.ar, que hoy estamos con segundo grado y que están aquí en el estudio Graciela Luengo y Daniela García Arana, y del otro lado de la línea telefónica está también Mercedes Mancilla, otra de las docentes de segundo grado. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor. Palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar. de color. Quiero para mí, para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol, quiero para mí, tengo lugar para los dos. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera, quiero para mí, para jugar en la arena. Ya tenés una idea, quiero para mí, tengo las manos dispuestas. Estamos escuchando aquí en el aire de La Voz que nos une a Los Canticuénticos con el tema que pasaba recién, se llama Quiero para mí. Y vamos a más trabalenguas. Estás escuchando el programa de Desespero 324. Quiero compartir otro trabalenguas muy fácil, pero ¿por qué me acordé? Porque estoy tomando un rico té de menta que me hice, que no es el té de menta de Raque, porque el té de menta de Raque es incomparable y no sale, a mí no me sale tan rico como ella. Años y años de tomar el té tan rico de ella y no me puede salir igual. Y bueno, acá va el trabalenguas relacionado al té, que dice así. Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo toda mi taza de chocolate. Que lo disfruten. Besito grande, señor Vero. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Juan y su tubo. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió. Pero como se le rompió ese tubo, se tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Soy Lucas, un saludo para todos mis amigos. Cucharita, cucaracha y chacarita. Clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Perejil comí, perejil cené. Y de tanto comer perejil, me emperejé. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El anillo del llavero no tiene llaves. ¿Quién se ha llevado las llaves del anillo del llavero. Y acá comparto otro trabalenguas, ya que estábamos tomando té de menta, mate y chocolate. Ahora los invito a tomar un rico café con leche. Y dice así: si le echa leche al café para hacer café con leche, para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche? Que disfruten este rico café con leche, señor Vero. Si Pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas plancha Pancha? Pata, peta, pita y pota, cuatro patas con dos patas, cada pata, ¿cuántas patas? Todas las patas. María Chuchucena techaba su choza. Vino un techador y le dijo: María Chuchucena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Yo no techo mi choza ni techo la ajena. Yo techo la choza de María Chuchucena. Presión oral que hemos tenido en este programa. Fua. Y la dicción. Yo creo que le estamos haciendo competencia a las fonoaudiólogas en este momento. Y te digo que lo están haciendo mejor que yo, los chicos y las chicas, porque yo no paso de la segunda palabra de los trabalenguas. Y hasta ahora nosotras dos no nos atrevimos. No, Fabián sí, ¿eh? Y tenemos tantos trabalenguas de los chicos y las chicas que para qué. ¿Para qué vamos a arruinar el programa? Imagínate. ¿Puedo meterme un minuto? ¿Puedo poner un par de mensajes más? Porque hay como 4.338 mensajes. ¿Puedo? Bueno, Fabián, por favor, sí. Lo que habíamos decidido antes, que todavía no lo terminamos de contar, lo vamos a tener que volver a prorrogar. ¿Quiere ir con eso y después vamos a los mensajes? Bueno. Bueno, dele. Esta mañana y anoche, viendo la cantidad de intervenciones que teníamos y audios, tuvimos que pensar, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos el programa hasta las 5 de la tarde? En vez de repetir el programa el sábado, lo continuamos. Y bueno, decidimos que estaba bueno cerrar esta parte a una hora razonable, tipo 1 de la tarde, y que seguimos con el programa de segundo el próximo jueves, porque la cantidad de material que tenemos da para dos programas. Sí, y también un poco la decisión en el sentido de no pasar todo el contenido que tenemos así amuchado ahora, todo junto, no hacer tan largo el programa para que ustedes del otro lado también no se cansen, no agotarlos. Entonces, dividirlo en dos programas nos va a permitir pasar los contenidos tranquilos y disfrutarlos, sobre todo, porque la producción de los chicos es para eso, para poder disfrutarlo. Es un espectáculo. Pero si seguimos teniendo mensajes, intervenciones de vecinos, familiares y amigos, yo creo que lo vamos a tener que subdividir en tres. Vamos a hacer cortita una rueda de mensajes. Dale, Fabián, vamos. A ver, ¿quién habla? Hola, soy Ceci de la Escuela 21 de Cava. Tengo un trabalengua. Es: tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Saludos desde Cava. Saludos. Un saludo para todos los chicos y chicas de segundo, dice Irene Urreta, nos manda un... Irune. Ah, Irune, perdón, me olvidé los lentes de leer nombres de niños y niñas de la escuela. Soy Jacinto, les quiero mandar un saludo a toda mi familia de La Pampa, de Uruguay, de Buenos Aires, de Bellavista y de Bariloche, chau. Saludos. Tengo más. A ver, acá este es un audio, así que ya se tendría que disparar. Hola, Tomás. Soy Valentina, tu prima. Te estoy escuchando desde San Vicente, Buenos Aires, mi casa. Qué grande. Saludos. Hola, soy Jennifer de cuarto A. Extraño a mis amigos y a mis profes. Bueno, le mandamos un saludo a Jennifer. Tengo más. A ver, dice, ¿me pasan este audio, porfi? ¿Qué audio? Si yo no veo... Hola, este es un trabalengua para Santini, de Santi Dinerdo. Camarero, desencamarónamelo. Hola, Santi. Soy la tía Andre. Este es un mensaje para Santini. Me encantó escucharte recién contando los pájaros azules. Y te cuento que este año, cuando estuvimos en Misiones, nosotros pudimos ver unos pájaros azules re lindos. Te queremos, Santi. Mandamos saludos. Feliz Día de las Infancias. Nos dicen que todos y todas tengamos un lindo día y que pronto podamos volver a las aulas. El programa de radio de los chicos y chicas es re lindo. Los felicito. Saludos para toda la escuela. Nos manda Lucila desde la Escuela 21 de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo más. Hola, soy Tomás. Quería dar un abrazo para todos mis amigos y para mi familia de Temperley. Hola, soy Dominic. Les quería mandar un beso a mis primos, a Mario y Valen. Bueno, mandados, ahí va. Acá dice Mario Cotto. Buen día, saludo a los seños y al operador. Una pregunta. ¿Por qué el nombre Menistemo? Bueno, ahora la podemos contestar. Espere que tiro un par de mensajes más. A ver. Hola. Soy Candela, Pepe, la tía de Tizi, y quiero decirle un trabalengua. Y es así. El hecho está en el techo. Es un hecho que hablaremos del hecho verde que está en el techo. Un beso grande para todos. Muy lindo el programa desde Palermo, Buenos Aires. Muy bien, agradecemos. Y el último. Ah, no, ¿cómo que no? María Chucena Sutor. Choza techaba y un techador que por allí pasaba le dijo: ¿qué techas, María Chucena? ¿Techas tu choza o techas la ajena? No techo mi choza ni techo la ajena, techo la choza de María Chucena. Chau, soy Facu de tercer grado. Chau, Facu de tercer grado. Hola, buen día, soy Yami. Saludos para mis amigos de Escuela 21 la Escuela 21 Cornelio Saavedra y a todos los profes, los extraña. Miren, nos mandan saludos, se mandan saludos de Saavedra a través de los códigos. Hola, ¿qué tal? Un beso grande para Tiziano Chiocho y toda la familia y un fuerte abrazo a la radio por darnos esta oportunidad de comunicarnos. Les hablan Cristina y Raúl, los abuelos de Tizi de Palermo. Gracias. Bueno, un saludo grande. Ahora qué bien que viene la radio para los abuelos y los tíos y las tías, ¿eh? Sí. Veo porque en este momento es fundamental, fundamental. Quiero compartir otro trabalenguas muy fácil. Pero ¿por qué me acordé? Porque estoy tomando un rico té de menta que me hice, que no es el té de menta de Raque, porque el té de menta de Raque es incomparable y no sale. A mí no me sale tan rico como ella. Este ya lo habíamos puesto, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo otro, claro que igual sí. Igual la seño Vero estaba... Sí, afiladísima, sí. Con los trabalenguas. Enganchó, no como yo. Picó rapidísimo. No como yo, que estoy agradecida de que manden tanto. Se ve que la seño tomó un té para destrabar nos lenguas. Nos extraña, ¿no? La seño Vero. ¿Cuánto bueno, hace que no nos vemos? Más mensaje, claro que sí. Estamos todos escuchando desde ahora, desde donde haga falta. Lo más maravilloso que nos han traído las nuevas tecnologías es estar muy unidos a pesar de las distancias físicas y muy grosa esta propuesta de la radio. Los felicito con el corazón. Acá presente la tía de Meyen Viñuela, Cari, desde Ibiza, España. Muchos besos. Falto yo, pone. Qué emoción más grosa escucharlos, nos decía Cari, la tía de Meyen, desde Ibiza, España. Un saludo grande, porque me retaba, vio, por eso, porque me dice, pero al final mi mensaje no lo pasan y no sé qué. Bueno, últimos dos y volvemos al programa. Hola, soy Agustina, le quiero mandar un saludo a mi tía Vale, que está en Roca, y a mi abuela Mabel, que cumple años. Bueno, chao. Chao. Acá dice Trabalengua de Lila de Jardín. Trabalengua de Jardín 324, Jardín 129, perdón, me pone. Hola, soy Lila del Jardín de 5 y voy a decir un trabalengua. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Un abrazo grande a Lila. Y ahora sí, el último. Hola Jacinto, ¿cómo está? La abuela Lala te habla. Un beso grande, tu bisabuela. Un beso grande y cariño para todos. Un beso, hasta pronto. Y un beso también de la abuela Ana para Jacinto, que recién lo escuchamos. que nos mandó saludos, y para el hermanito Pipe. Buenísimo el programa, y no me animo con los trabalenguas porque no soy muy buena, pero he escuchado unos bárbaros. Un beso a todos, chau, desde acá de Tigre, Buenos Aires. ¿Cómo que no se anima con los trabalenguas? Bueno, seguimos nosotros entonces aquí en el estudio de la FM Los Polvos, dele nomás. ¡Qué bien, Lila, que se animó! Inició la articulación de estudiantes y estudiantas. Muy bien. Bueno, Fabián, pasamos al capítulo 4, que se llama Sorpresas en Meristemo. Y Tomás, que hace un ratito se comunicó con la radio y su familia también, nos va a contar cuál fue la sorpresa en Meristemo. ¿Quiénes fueron los primeros en descubrir la sorpresa? Hola, soy Tommy. Un día llegó un camión de mudanza a Meristemo. Bajaron libros, cajas y un gato y muchas bicicletas de todos los tamaños. Federico y sus amigos fueron los primeros en descubrir esta sorpresa. Una bicicletería había llegado al pueblo. El bicicletero le había dicho a los chicos que podían alquilar las bicis y todas las familias salieron a pasear en bici por Meristemo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien que nos contó Tomás! Y ahora le vamos a preguntar a Jacinto, que hace un ratito se comunicó también con la radio y su familia. Jacinto, contanos, ¿qué hicieron luego de enterarse que iba a haber una bicicletería? ¿Qué pasó esa tarde de domingo en Meristemo? Después de que se vaya el camión, Cataldo puso un cartel de bicicletería y Federico y sus amigos fueron a preguntar si las vendía, pero no, les dijo que las alquilaba. Y cuando Cataldo les dijo el precio, Federico y sus amigos fueron a buscar a sus monedas y alquilaron bicis, y todo Meristemo se hizo una fiesta de bicicletas. Y les mando un beso a todos mis amigos. Soy Jacinto. Qué bien, Jacinto. Te mandamos un beso también desde acá. A vos y a todos los compañeros y compañeras que fueron participando. Y para cerrar este capítulo, le vamos a preguntar a Emilia, que está ahí preparada con su respuesta, y que también se comunicó su familia y ella por la radio. Emi, ¿qué es lo que más te gustó de los capítulos de Las Bicis del Sol que fuimos compartiendo hasta ahora? Hola, soy Emilia. Lo que más me gustó del libro Las Bicis del Sol fue el capítulo 4, Sorpresas en Meristemo, especialmente la parte que los chicos de Meristemo curiosos fueron a la vereda de enfrente de la casa vieja abandonada a ver las cosas que bajaban los hombres del camión. Me gustó porque podía imaginarme cómo iba a quedar la casa con todas esas cosas que traían. ¡Chao! ¿Verdad que no salió así? Sí. ¡Chao, Emi! ¡Qué bueno la participación! Hasta acá llegamos, Dani, con la mediación lectora de los capítulos de Meristemo, donde intercambiamos con las chicas y los chicos de segundo. Y bueno, confirmamos esta decisión que habíamos tomado. Compartimos el capítulo 1, 2, 3, 4. El 5 lo vamos a guardar. Lo vamos a dejar reservado para el programa especial del próximo jueves. Pero sí les podemos contar un poquito del capítulo 6. ¿Te parece? ¿Llegamos? Sí, nos da el tiempo. Tampoco nos sobra tanto, pero ¿podemos escuchar, Fabián, el capítulo 6? Hola chicos, chicas y familias de segundo grado, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les íbamos a compartir el capítulo 6 del libro Las Bicis del Sol. Este capítulo se llama Las Bicicletas Van y Vienen. ¿Lo escuchamos? En Meristemo había una oficina de correos. Funcionaba bien. Una empleada se ocupaba de las cartas. Un empleado se ocupaba de las encomiendas. Tres carteros repartían las cartas y las encomiendas por las casas de Meristemo. Y el señor Emilio, el jefe de correos, se ocupaba de que el correo funcionara como se debe. Y el correo funcionaba como se debe porque todos los que trabajan en él hacían lo que tenían que hacer. Los habitantes de Meristemo podían estar seguros de que las encomiendas y las cartas que enviaban llegarían a sus destinatarios y recibían puntualmente las cartas y las encomiendas que les mandaban a ellos. Un día, la empleada que se ocupaba de las cartas tuvo que interrumpir su trabajo. Le dolía terriblemente la cabeza y tenía como 40 de fiebre, así que se fue a su casa, derecho a la cama. Se había pescado una gripe fenomenal. Al otro día, el empleado que se ocupaba de las encomiendas sintió un terrible dolor de cabeza. Tenía escalofríos y como 40 de fiebre. Interrumpió su trabajo y se fue a su casa, derecho a la cama. Se había contagiado de la gripe fenomenal. Y al otro día, los tres carteros no fueron a trabajar. Se quedaron en sus camas con una gripe fenomenal. Entonces, el señor Emilio, que era el jefe de correos, se encontró con que estaba él solo para hacer todo el trabajo. El señor Emilio no estaba dispuesto a cerrar el correo por una simple epidemia de gripe. Así que trabajó y trabajó, pero el tiempo no le alcanzaba para todo. Y en la oficina de correos empezaron a amontonarse pilas y pilas de cartas y encomiendas sin repartir. Y los habitantes de Meristemo estaban preocupados. No les llegaban las cartas y las encomiendas que estaban esperando, ni podían mandar las que tenían que mandar. Entonces, el señor Emilio tuvo una idea. Conversó con los chicos de Meristemo. Les preguntó: ¿ustedes, con las bicicletas, podrían ayudar a repartir las cartas y las encomiendas? Claro que podían. Durante varios días, Laura, Federico y sus amigos repartieron toda la correspondencia de Meristemo. Algunos vecinos hasta les pedían que llevaran cosas que no se mandaban por correo, y los chicos iban y venían, rapidísimo, con las bicicletas. Todos en el pueblo agradecieron la ayuda de los chicos. Bueno, esperamos que les haya gustado, y nos encontramos la próxima. Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Vamos a ir con una ronda más de los diferentes trabalenguas que fueron mandando los chicos y las chicas de segundo grado. Mi pancha plancha con cuatro planchas, con cuántas planchas, plancha, pancha. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Un tigre, dos tigres, tres tigres. Perra tenía una parra y parra tenía una perra. Y la perra de parra mordió a la perra de guerra. Y guerra le pegó a la perra de parra. Si pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas plancha pancha? Paco, Peco, Chico Rico, le gritaba como loco a su tío Federico. Y este dijo: poco a poco, Paco, Peco, Roco, Pico. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Flor de las flores, florea en la flor. A flor, a florida, florece mi flor. Flor de la flora, florecida flor. La más florida de las flores, flor. Cuchara, cucharita, cucaracha, cucharón. Pablito clavó, clavito, ¿qué? Clavito clavó, Pablito. A cuesta le cuesta, subí la cuesta, medio de la cuesta, se va y se acuesta. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. ¡Fa! Qué bueno, todos estos trabalenguas. Vamos a ver algunos mensajes más que han llegado al 2944-784040. Tengo este, a ver, con una carita que me dice, ponen, mire, me están retando porque no pongo los mensajes, así que tengo que hacerle caso a los y las oyentes de esta radio. Hola, soy la mamá de Luigi Simón, yo también quiero mandar un trabalenguas. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El que lo desenladrillare, buen desenladrillador será. Hola, soy Luis Simón de la Escuela 21 de 10. Mi trabalengua es un puñal de acero, me descorazonaré. Listo. Tengo más. Chico de la radio, soy el abuelo Motero de Jacinto y Felipe. No mando audio porque me quiebro. Gracias por lo que hacen sin caricias para el alma. Y renueva mi... son caricias para el alma y renuevan mi espíritu. Gracias, son geniales. No saben los sentimientos que ustedes generan. Gracias. Le mandamos un saludo ahí al abuelo de Jacinto y Felipe. Vamos, no se haga el piola y mande un trabalengua. Vamos, que nosotros también no sabe cómo nos cuesta mucho. Un mensaje emotivo, claro, mandó el abuelo, claro. Fabián. Abuelo, un trabalengua, dele. Uno, si se acuerda alguno en otro idioma o alguno que le contaban sus abuelos, sus padres. Otro mensaje muy bueno, el contenido del programa. Abrazos y feliz día a todos los zurdos. Vamos, y eso, el Día Internacional del Zurdo. Me manda mi hermana, que es zurda, justamente. Un saludo grande. Hola, genial la radio. Escribo de Palermo, Buenos Aires. Mi hijo Joaquín les manda un mensaje a Tiziano. Hola, Tizi. Saludos. Yo soy Joaquín. Buenísimo, un saludo grande. Tengo, creo que es el último, ¿eh? A ver, un besote grande a las chicas de cuarto grado de la Escuela 21 Cornelio Saavedra de Ciudad de Buenos Aires, la profe de Educación Física, Cami, mire usted, este es un delirio, la verdad, está buenísimo, último. Hola, soy Ceci, de la Escuela 21 de Cava, tengo un trabalengua que es así, el ratón royó la ropa del rey de Roma. Ahora sí, continuamos con el programa. Dele nomás. Bueno, Dani, ¿cómo seguimos? Bueno, ya les dijimos que el capítulo 5 lo vamos a reservar para el jueves que viene, así que ustedes vayan reservándose ese día a las 11 para escucharnos. Les dejamos la inquietud y escuchamos recién... Perdón. No, que escuchamos recién el capítulo 6... Y ahora sí me haces una pregunta. Y ahora te hago una pregunta. ¿Quieres que hagamos una mediación lectora entre nosotras? De ese capítulo 6 que acabamos de escuchar. Muy bien. Mira, cuando elegimos Las Bicis del Sol, pensábamos en los contenidos que había que abordar en segundo grado, que el eje de estudio es el barrio. Y este cuento nos permitía ir transitando los distintos lugares y las distintas situaciones que se viven en nuestro barrio. Pero... hasta se dio la situación de la epidemia en Meristemo y la pandemia a nivel mundial. Y seguimos comparando y buscando similitudes y diferencias, porque también ahí en Meristemo, en la oficina de correo, tuvieron que buscar estrategias. No era una pandemia como la que estamos atravesando nosotros, no era una situación de aislamiento y con todos los cuidados que estamos teniendo, pero sí era una situación particular que tuvieron que ir resolviendo. Un contagio de todos los empleados del correo. Pero me parece que ustedes en las tareas que mandaron esta semana estuvieron charlando del correo. Estuvimos charlando del correo y los chicos y las chicas estuvieron escribiendo sus propias cartas. Ya me fueron llegando algunas cartas y estoy esperando ansiosa las otras que ya me prometieron. No todas las cartas eran para mí, también había cartas para... La propuesta era para el personal de la escuela. Podían elegir a cualquier persona que trabaje en la escuela para escribirle una carta. Y bueno, como la realidad no nos permite ni ir al correo a enviarla, ni salir a repartirla por el barrio, la propuesta es usar los medios de comunicación que tenemos más modernos para sacarle una foto a esa carta y enviarla, por ejemplo, por WhatsApp. Y ahí surgía también otra comparación, Gra. ¿Con qué? Y la carta, el formato de la carta y la... Que los chicos no deben tener mucha experiencia de carta. Por eso era algo nuevo la propuesta. A lo mejor estuvieron revolviendo en cajas guardadas de las casas y encontraron alguna carta de estas abuelas, de estos abuelos, de estos tíos que, que hace unos años atrás puede ser que hayan mandado. Pero ahora nos comunicamos de otra manera. Nos comunicamos mayormente por WhatsApp y sobre todo en estos tiempos. Y establecimos también las comparaciones, las similitudes y las diferencias entre esa forma de comunicación más de otros tiempos y esta forma de comunicación actual. Y veíamos que, por ejemplo, cuando uno escribe una carta, el cuerpo del mensaje es completo, desde el saludo, lo que le quiero decir. Es un texto mucho más largo y a veces por WhatsApp mandamos un mensaje de hola, ¿cómo estás? Y ese es el mensaje que se envía. Son muchos más cortos y, bueno, permite un diálogo mucho más fluido entre las dos personas. Y sí, los chicos y las chicas de segundo grado tuvieron que conocer, conversar en casa sobre cómo es el formato de la carta, ver... Porque no es el mismo que el del WhatsApp. Es totalmente distinto. Ni el y bueno, del mail. Los que me fueron llegando hasta ahora, las cartas que llegaron, respetan bastante ese formato, desde el saludo, compartir, contar lo que me quieren contar. Y una de las cartas que me llegó venía en sobre, con remitente y con mi dirección, que bueno, por supuesto estaba escrita así, más improvisada, como a los chicos se les ocurría. Y bueno, conocer ese formato para los chicos es una novedad. Qué bueno, Dani. El mail tiene podría ser el más similar a la carta de que usábamos nosotras cuando éramos chicas. Más yo que vos. Yo he usado cartas, sí. Es más, me pongo nostálgica y te cuento, en Villa Los Coihues no había, no llegaba el cartero a repartir en las casas y había lo que se llamaba estafeta postal cuando llegaba las cartas. ¿Dónde estaba? Se recibía en ese momento era la Pianola, ahora es la despensa El Solar. Y bueno, ahí se recibían las cartas, era mi tío el que atendía la despensa y las recibía y los vecinos iban a la despensa a buscar la harina, la levadura para hacer el pan, el azúcar y paso las cartas, se llevaban la carta de la familia y la carta que le enviaba la familia de Buenos Aires, de Ituzaingó, de ¿cómo es? De Ibiza, España, de... Bueno, vos también entonces aprovechaste a tener lindos recuerdos con las cartas. Sí. ¿Vos, Fabián? ¿Mandaste cartas? ¿Recibiste? Muchísimas cartas. Inclusive durante muchos años mantuve correspondencia con una compañera de la escuela primaria que se fue a vivir a Europa, España, y nos mantuvimos durante años vía carta, que tenía esta particularidad, ¿no? Que uno mandaba y a Europa tardaba un montonazo de tiempo en llegar y hasta que llegaba la respuesta era otro montonazo más. Y después en algún viaje también he mandado muchas cartas. Inclusive, ¿sabe a qué jugaba? A mandar las cartas ya el día que me volvía, a veces. Entonces yo llegaba muchas veces. Había que llegaba primero, si claro, vos la carta. Claro, llegaba a veces, llegaba yo y después le llegaba una carta diciendo, mira, seguramente cuando leas esta carta, el que la escribe ya está al lado tuyo, porque tardaban tanto en llegar que jugaba con eso. Y bueno, mirá la comparación con la inmediatez de poner enter y se dispara. Acá Jorge me recuerda. ¿El mensaje de texto o el mail? Acá Jorge me recuerda que era estafeta postal número 5. con la precisión del dato. Qué bueno. Bueno, y acá tengo una pregunta, Fabián, es para vos. No me asuste. Me preguntan las compañeras de la escuela por qué mandan mensajes los chicos de la escuela 21 de Buenos Aires. Bueno, se ve que se perdieron algún pedacito, pero... Sí, voy a contar. Tenemos una amiga docente del área de plástica que trabaja en esa escuela y durante las vacaciones de invierno estuvimos pensando esto, en charlar un poco entre las dos escuelas. Y bueno, por ahí en algún momento sale algo... Una mezcla ahí, que nos cuenten cómo es su barrio, cómo es su lugar y nosotros le podemos contar, los chicos y las chicas, le podemos contar cómo es Villa Los Coihues o Bariloche. Y mire, si en algún momento se vienen los pibes y las pibas para acá, para este. O nos vamos nosotros para allá. O nos vamos nosotros para allá. Estaría buenísimo. Así con las ganas de viajar que hay en estos momentos, sí, sí, sí. Cualquier propuesta Un abrazo entonces a la profe Laura, que ya era oyente de este programa y que abrió el teléfono también a los chicos y las chicas que van a la escuela de allí de Buenos Aires. Bueno, y le mandamos también un saludo a los chicos y las chicas de la escuela 21, ¿es? 21. De Cava. Bueno, a los que estén ahí escuchando les mandamos un abrazo cálido. Muy bien. Bueno, y les agradecemos por haber participado de este programa. Sí, sí, sí. Estamos llegando ya al final, ¿no? Nos falta alguna cosita por ahí, bueno, que tiene que ver con las conmemoraciones. Ajá. Vos decías, hoy es el Día de los Zurdos. Día Internacional del Zurdo. Alguien por ahí decía que falta poco para el Día de las Infancias. Este domingo, ¿no? Este domingo. Bien, pero en la semana tuvimos el Día del Personal de Servicios Generales. Así que los compañeros y las compañeras de la escuela le mandamos un cálido, fuerte y afectuoso feliz día a los porteros de nuestra escuela. Raque, Quique, Eusebio y Betty. ¿Cómo extrañamos esos mimos? Porque la verdad que si hay personal de servicios generales en una escuela copado como el de la 324, no sé. No hay. Nos miman, nos hacen tecito para cuidar la garganta, nos tratan de bien. Eso se extraña, ese cariño se extraña tanto, pero bueno, sabemos que está ahí esperando el regreso de la escuela. Por más que Raque vino al programa, no vino. Mandó la receta del té, a nadie le sale como a ella. No. Así que lo queremos en vivo y en directo. No sí. sé, capaz que por delivery puede ser de mientras. Lo tendría que pensar, Raque, ¿eh? Un delivery de los tecitos, yo me sumo. Totalmente, totalmente. Mire cómo tengo la garganta, Raque. Bueno, y otra es que el domingo, decíamos, el Día de las Infancias, y se viene también un nuevo 17 de agosto. Otra el próximo fecha, lunes. Otra fecha a tener feriado en cuenta. Feriado nacional, y bueno, ahí séptimo grado está preparando la conmemoración de un aniversario más del fallecimiento del general San Martín. Muy bien. Personaje sin igual de la historia argentina, que comparten ahí cuerpo a cuerpo con Belgrano. Dos personajes maravillosos, emblemáticos y que cuyos principios no tenemos que dejar de recordar permanentemente porque podrían marcar el mejor camino para nuestra patria. Nosotros no estamos muy lejos de la cordillera de los Andes, no de la zona donde cruzó San Martín, pero estamos cerca de la cordillera de los Andes. Ahora le hago una consulta. Está haciendo tanto frío en este barrio. ¿Puede ser que yo haya visto al historiador de esta escuela, Felipe Piña Colada, con un caballo de madera en la punta aquí del viejita del San Martín preparándose para un cruce? No sé, Fabián, vinimos tipo 10 de julio, ¿no? Sí. ¿Y vos decís que desde ahí estás esperando? Yo lo vi ahí arriba, me parece. Yo te cuento que San Martín cruzó la cordillera en verano. En invierno es imposible, así que yo no sé qué contestarte. Capaz que se quiere quedar ahí esperando hasta el verano. Va a quedar duro. Hay que bajarlo a Felipe. El caballo, yo tengo miedo por el caballo de madera, en realidad. Porque Felipe aguanta todo. Aguanta todo y el caballo de madera se va a rajar. Caballo de madera. Bueno, muy bien. Estamos cerrando, pero esto es como una pequeña pausa hasta el jueves que viene, porque vamos acá a seguir con todos los contenidos que nos quedaron ahí en el tintero, el capítulo 5, y algo que también sumo para el programa que viene, Mario Cotto hizo una pregunta, nos pregunta a nosotras por qué se llama Meristemo, y por el momento no se lo podemos contestar porque, bueno, Meristemo es el nombre del pueblo de este libro que estamos leyendo, Las Bicis del Sol. Y hasta los capítulos que leímos no se devela esa causa, ese motivo. Pero sí le decimos a Mario que nos queda la inquietud a ver si podemos responderlo el jueves que viene en el próximo programa. Bueno, y contarles a las chicas, a los chicos y a las familias de segundo que ese capítulo 5 que vamos a desarrollar el jueves que viene lo vamos a complementar con las publicidades que ellos armaron antes de las vacaciones de invierno. Así que miren desde cuándo venimos preparando este programa. Y va a estar la entrevista al diseñador gráfico, que no adelanto quién es, pero es un vecino del barrio, papá de la escuela y del jardín 129. Así que ya tenemos el anticipo del próximo programa. Muy bien. Bueno, y yo ya que hablamos del libro, voy a decir que ha vuelto a abrir la Biblioteca Popular Carilafken en dos horarios, martes y viernes. Se pueden fijar en el Facebook, no recuerdo ahora puntualmente los horarios, pero cumpliendo con todos los protocolos se está procediendo a la entrega de libros. También hay un protocolo para los libros que tienen que quedar en una especie de cuarentena. Esto lo ha decidido la gente del hospital de aquí de Bariloche en conjunto con la biblioteca, o sea que estén tranquilos y tranquilas que los libros tienen toda la protección. Hay que ir por la puertita del costado, lo único. Martes o viernes, no recuerdo bien el horario, pero fijarse en cualquiera de los medios de comunicación de nuestro barrio para buscar alguno de los libros de la Biblia. No se puede quedar a leer ahí en el salón, sino que uno se lleva el libro a su casa. Y si le ha quedado previo a la cuarentena algún libro en su casa, señor, señora lector, rogamos devolución del mismo aquí a la biblioteca. Fabián, qué bueno que nos recordas esto, porque nosotros planteamos una instancia de evaluación en el receso invernal y en muchas familias y muchos estudiantes de la escuela nos plantean esta necesidad de leer como se hace habitualmente en nuestra escuela, digamos, más allá de que nosotros propongamos distintos itinerarios lectores, la biblioteca de nuestra escuela no está abierta y no podemos compartir el material. Por eso, en un espacio de articulación con la Biblia del Barrio, habíamos pensado en trasladar libros de la escuela a la Biblioteca Carilafken para que en ese espacio, con el protocolo que nos cuida, se pueda generar la interacción. Así que de a poquito vamos como encontrándole la vuelta a esta situación que nos sorprendió y que, bueno, nos sigue complicando en el hacer diario, pero como somos creativos y tenaces, le vamos buscando la vuelta a toda situación que se presenta. Nos sorprendió, pero no nos congeló. No. Se sigue en movimiento. A pesar del frío, Fabián. Muy bien. Bueno, repetimos La Voz que nos une. Entonces, sábado 5:30 p.m. De mi parte, agradecerles por haber estado aquí en este programa. Vamos a agradecerle a la fotógrafa que viene cada programa, a Sofía, que está aquí estoicamente cada programa. Desde el inicio. Sí, mire, un día hablamos y le dije, estaría bueno tener algunos amaneceres grabados. Entonces, cada programa nosotros venimos a las 10, pero ella desde las 7:30 a.m. está parada aquí en la puerta de la radio haciendo tomas de amanecer. Graciela Luengo, Daniela García Arana y Mercedes Mancilla, muchas gracias por haber hecho este programa. Saludos a toda la familia. Gracias a vos, Fabián. Y a todos los chicos y chicas de segundo grado. A sus familias que estuvieron re atentos a nuestros mensajes. Y súper colaborando con toda la propuesta. Re agradecidas. Y bueno, decirles que los extraño mucho. Muchas ganas de volver a verlos. Pero me pone muy, muy contenta escucharlos y compartir, aunque sea por audio, todas las propuestas. Bueno, y tengo que repetir, Fabián, aguantame un minuto. Acá dele. Por el grupo de segundo me preguntan, ¿el próximo programa el sábado que viene o el jueves? El sábado que viene la repetición de este. Claro. Y el próximo jueves el segundo capítulo del programa de segundo. Muy bien, muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos a despedir como arrancamos, con Canticuénticos, con un tema más. Pero nos vamos a despedir primero con algunos mensajes que fueron llegando, ¿les parece? Y después ya nos despedimos. Hola, Fabián, ¿será que arreglaron tan bien la antena que llega la señal hasta Buenos Aires? Nos pregunta. Y puede ser, ¿será? Mire. Puede ser. Audio. Recién mandé un mensaje para Jacinto y para Facundo desde Buenos Aires. Les mando un beso grandote. Me encantó el programa. Los quiero mucho. Bueno, mandamos ahí un saludo nosotros también. Voy a decir un trabalengua. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Y ahora sí. Ah, me queda más. Hola, soy el hermano de Luna, tú, del segundo grado. Les voy a contar un trabalenguas. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Muy bien, tengo... ¿Cómo? 3:24 jardín, porque Antú es hermano de Luna y él está en el jardín y Luna en la escuela. Claro. Y León en el turno mañana. Y estaban todos juntos en el comedor, me parece. Se ve que sí. Ahí va un trabalenguas. Para Medien, para Wandy.